¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y... Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañen en un programa más de ¿Qué ciencia con eso? Aquí nos gusta aprender de todo un poco, pero siempre buscando la información confiable que nos ofrece la comunidad científica para ponerla al alcance de todos. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe y esperamos que el programa de hoy les resulte tan interesante como a nosotros. Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? Esperamos que sea de su agrado y que les cause curiosidad este nuevo programa. Como siempre, antes de comenzar con el tema, les recordamos los contactos de la cabina de La Voladora Radio. Pueden encontrarnos en el teléfono 597-978-5252. Enviarnos un WhatsApp al teléfono 5540615459, al Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio y a la página web www.lavoladora.org. También les recordamos que pueden encontrarnos directamente a nosotros en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, ¿Qué ciencia con eso? El día de hoy nos vamos a mover hacia la biología humana, en particular nos vamos a mover hacia la medicina, para hablar de un tipo de médico especialista con el que no solemos tener mucho contacto nosotros como pacientes, pero que resulta fundamental para un diagnóstico certero de todas las enfermedades. Por eso, el día de hoy vamos a hablar de ¿qué ciencia con la patología? ¿Cómo vos vas a creer en mí? Universo de tierra y agua, me alejan de vos, las tumbas son para los muertos. Las flores para sentirse bien, la vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor. Calaveras y diablitos. Bueno, en este programa entonces vamos a hablar de la patología, pero para eso invitamos a una amiga, médico, que nos va a ayudar en este tema. Ella es médico por la Escuela Latinoamericana de Medicina, precisamente tiene la especialidad en anatomía patológica y una alta especialidad en patología oncológica. Y es la doctora Raquel Navarro. Buenas tardes, Raquel. Qué gusto tenerte por acá. Hola, gracias por invitarme. Hola, Raquel, bienvenida. Gracias. Bueno, entonces empezaremos preguntándote primero si para llegar a ser patólogo solamente se puede llegar así estudiando medicina o los patólogos pueden llegar a hacer esa especialidad sin estudiar medicina. No, todos los patólogos estudiamos medicina, incluso los veterinarios. Es decir, también hay patólogos veterinarios y bueno, son médicos veterinarios, ¿no? Y ya luego hacen patología. También hay algunos patólogos que son dentistas, o sea, son odontólogos y ya después hacen una especialidad en patología de la boca, pues. Entonces sí, hay que estudiar medicina primero y luego se estudia como especialidad la anatomía patológica. ¿En dónde puede ejercer un patólogo? Un patólogo trabaja principalmente en los hospitales, o sea, de hospital para arriba, de hospital general hacia centro médico o institutos, porque nosotros analizamos las muestras que son tomadas o en cirugías grandes o en un consultorio pequeño, pues, pero que necesita un laboratorio. Entonces nosotros necesitamos trabajar en una unidad grande. ¿Pueden trabajar de forma independiente en laboratorios? Sí, también podemos trabajar de forma independiente. Y también puede trabajar un patólogo solito. Pero en realidad el patólogo solito necesita un laboratorio. Así, por muy pequeño que sea su laboratorio, que sea su escritorio y un área de trabajo donde pueda hacer lo que necesitamos hacer, o sea, trabajar con los tejidos, eso ya se llama laboratorio. Bueno, y ahora sí, metiéndonos propiamente en el tema, ¿cómo definirías la patología? Es una rama de la medicina que no mucha gente sabe a qué se refiere. Entonces quisiéramos que nos explicaras ¿Qué es la patología? Bueno, la patología, para decirlo más fácil, es una especialidad. Y las especialidades son, sí, ramas de la medicina, pero son ramas del ejercicio de la medicina, ¿no? O sea, formas de hacer medicina. Entonces, la patología es una especialidad que se dedica ahora al diagnóstico de las enfermedades a través del estudio de los tejidos. O sea, a través del estudio de las alteraciones que causan las enfermedades en los tejidos. Eso como especialidad. Y además es una materia troncal de la carrera de medicina. Todos nosotros en nuestra etapa de formación tenemos que pasar por patología porque la patología es de las ciencias básicas que reúnen, digamos, todos nuestros conocimientos todavía más básicos aún sobre anatomía, sobre embriología, fisiología. Todas las ciencias básicas que nos ayudan a nosotros a entender el funcionamiento del cuerpo humano, lo normal, para que podamos entender la patología, que es la enfermedad. O sea, todos los médicos saben algo de patología, pero entonces los especialistas profundizan mucho más en lo que es la enfermedad, ¿no? Y cómo afecta a los tejidos. Así es. Todos los médicos deben de saber patología para entender la enfermedad, para aprender las enfermedades. Ese es el estudio de la patología durante la carrera. Y después, los médicos que somos patólogos, nos dedicamos a utilizar ya la patología para diagnosticar. Es una herramienta, ¿no? Podría considerarse una herramienta de los médicos para... Así es, y claro, todos los médicos saben un poco de patología, la tienen que utilizar para diagnosticar desde su trinchera, ¿no? Desde su rama de acción. Pero nosotros lo hacemos de un modo más específico, igual que todas las especialidades, que eso es lo que significan finalmente, o sea, la especificidad de algo, ¿no? Nosotros ya vamos específicamente a estudiar los tejidos y podemos dar un diagnóstico a nivel tisular que pueden interpretar otros especialistas, médicos también. Entonces, ustedes se centran en este como nivel, ¿no?, de los tejidos, ¿no van más para abajo a la célula o para arriba a los sistemas? Sí, también para los dos lados, para abajo hacia las células y hacia arriba, principalmente sistema óseo, por ejemplo, sistema neuromuscular. Es decir, nosotros vemos el daño tanto a nivel anatómico, que es lo que se puede ver así macroscópicamente, como a nivel histológico, que es lo que ya vemos en el microscopio, ¿no?, de tejidos y células. Cuando hablas de nivel histológico, ¿a qué te refieres? ¿Qué es la histología? La histología es el estudio de los tejidos, y los tejidos pues son la forma en que las células se organizan en el cuerpo humano para tener una función, ¿no?, en común. Entonces, una célula solita también la estudiamos, ¿no?, pero de modo muy básico, para entender cómo cuando se reúne con otras células de su mismo tipo puede funcionar de un modo que la distinga de otras, ¿no? Y eso es lo que ya es un tejido, una unidad funcional, por decirlo así. Sí, sería un nivel de organización, nivel, ¿no?, del cuerpo humano, de los organismos, ¿no? Porque todos los organismos pueden formar tejidos. Así bueno, es. Organismos pluricelulares. Así es. Y nosotros los patólogos somos especialistas en los tejidos humanos, ¿no? Que ya eso es mucho decir. Yo estaba muy emocionada cuando supe que yo ya sabía distinguir cualquier tejido humano, ¿no? Pero de ahí hay otros tejidos que no conocemos. Claro que se parecen, ¿no? Pueden parecerse mucho, como el tejido de un perro. O pueden no parecerse nada, que, por ejemplo, nos cueste trabajo distinguirlos. Por ejemplo, a mí, yo no soy bacteriólogo, ¿no? Ese es otro tipo de profesionista. Ajá. Entonces, incluso ellos pueden no ser médicos, ¿no? Pueden venir de otra rama del estudio. Pueden ser biólogos, por ejemplo. Pero a mí me va a costar trabajo distinguir un microorganismo, o sea, una célula que no es parte de las células humanas. Que tengo que saberlo, ¿no? También, siempre que esté relacionado con los humanos. O sea, yo no voy a saber lo que infecta, no sé, a los murciélagos, ¿no? Pero a los humanos sí debo de saberlo. Y cuando hablas de que puedes distinguir entre distintos tipos de tejidos, ¿a cuántos tipos de tejidos te refieres? O algunos ejemplos de los tipos de tejidos que podemos encontrar en el humano. Eso es más fácil. En el humano podemos encontrar tejido nervioso, por ejemplo, tejido muscular, tejido epitelial, tejido mesenquimal, que bueno, ya son nombres más raros, pero digamos se refieren a el tejido de los huesos, ¿no? Que es un tejido duro y seco. El tejido del cerebro, tejido nervioso. El tejido de los músculos o el tejido de la piel. O el tejido de la sangre, ¿no? Que mucha gente no piensa, exacto, que es un tejido. Que no sabe que es un tejido porque es líquido, ¿no? Uno piensa tejido solo. Ajá. Y no, la sangre también no es un tejido, en realidad no es un tejido, ¿no? Es un líquido humano. Nosotros tenemos varios líquidos dentro del cuerpo y también debemos distinguirlos. Sí, entonces también es parte del análisis, ¿no? La sangre, ¿no? Exactamente. Como el líquido cefalorraquídeo. Como el líquido cefalorraquídeo, e incluso componentes del cuerpo humano que no son tejidos, o sea, que normalmente forman parte del cuerpo, ¿no? Y que debemos de saber distinguirlos, desde, por ejemplo, los apéndices, ¿no? Por ejemplo, la uña, el cabello, o a veces incluso, como les decía antes, algunos bichos que viven normalmente con nosotros. Y que decimos, ah, esto es normal que esté aquí, ¿no? Si ya no se parece a lo que reconocemos como normal, entonces sí, pensamos que eso puede ser causante de alguna enfermedad. Claro. Y bueno, regresando a lo que mencionabas al principio de que necesitan un laboratorio, entonces, ¿qué herramientas son necesarias para que pueda trabajar un patólogo? Ah, bueno, pues nosotros lo que tenemos que hacer es transformar un pedazo de tejido, porque eso es lo que nos dan las biopsias, son un pedazo de tejido, ¿no? De un organismo que está vivo. O sea, no nos hemos muerto, nos quitan un pedacito de piel, eso es una biopsia. Tenemos que transformar eso a algo que se pueda observar en el microscopio óptico, el microscopio de luz, principalmente. Y para que algo lo puedas ver en el microscopio, tiene que ser, digamos, plano, como si fuera un cortecito, se llaman de hecho cortes, como si fuera una hoja de papel, pero que mida menos que un milímetro, que mida micras. Normalmente vemos en el microscopio óptico tejidos o pedacitos de papel que miden menos de 3 micras, menos de 5 micras, por ahí. Y una micra es la milésima parte, ¿no? De milímetro. Porque un milímetro, algo de un milímetro, ya no alcanzamos a ver. Es algo muy grueso que se tapan unas células sobre otras, porque solo vamos a ver como una bola oscura ahí en el microscopio de luz. Sí. Y también tan delgado para que pueda atravesar la luz, ¿no? Y la podemos también ver los detalles de estas células. Exactamente. Y aún así, por ejemplo, 3 micras, que podrías decir, oh, qué delgado es demasiado grueso para observar otro tipo de cosas, ¿no? ¿Y qué otras herramientas ocupan? O, por ejemplo, estos cortes así tan delgaditos, ¿cómo los obtienen? Ajá, entonces, a lo que íbamos, ¿no? Para llegar de un pedazo de tejido hasta esos cortes, necesitamos primero cortar los tejidos, ¿no? Necesitamos toda la bola de instrumentos que nosotros utilizamos para cortar, desde un cuchillo así vil, cuchillo como para un pan, hasta una hoja de bisturí, que es lo que se usa, por ejemplo, en una cirugía, ¿no? Tijeras, reglas para medir, instrumentos para captar lo que estamos viendo, o sea, me refiero, cámaras, ¿no? Iluminación, todo eso necesitamos documentarlo nosotros. Y luego que ya cortamos el tejido, tenemos que procesar ese tejido para que permita pintarse, que es teñirse, pues, pintarse de un modo que nosotros lo podamos identificar en el microscopio, porque los tejidos ya muy, muy delgaditos son transparentes. Entonces, si tú cortaras nada más un tejido ya procesado, lo cortas y lo ves al microscopio, solo vas a ver como si fueran fantasmitas en blanco y negro. Entonces necesitamos teñirlos, ya que los procesamos, o sea, de convertirlos de vivos a que se queden, digamos, ya muertos, pero fijados, sin que se destruyan. Luego tenemos que teñirlos y luego observarlos al microscopio. Están involucrados muchas sustancias, ¿no? También, claro, para mantener el tejido. Claro, entre cortar, lo que es donde me quedé, hasta verlo al microscopio, falta la parte de proceso del tejido, que es donde entran las sustancias deshidratantes y aclarantes, se llaman. Es un proceso en el que el agua de los tejidos, ustedes saben que el cuerpo humano está compuesto principalmente de agua, las células lo que tienen es agua. Entonces nosotros lo que queremos hacer es sacarle el agua a las células, meterle en vez del agua otro líquido que sea igual de claro y que nos permita pintar la célula y verla después, y que no destruya la célula. O sea, que a la hora de sacarle el agua, la célula no se rompa y no nos deje ver cómo estaba, ¿no? Imagínense que la patología es como tomarle una fotografía a los tejidos en el momento de la enfermedad. Eso es lo que queremos nosotros. O sea, detener el proceso de esa enfermedad y tomarle una fotografía y analizar esa fotografía, porque esa fotografía la vamos a comparar con las fotografías que nosotros conocemos de un tejido normal. Y entonces, para que eso pase, tenemos que preservar el tejido, así como estaba, ¿no? En su estado de enfermedad. Y eso lo hacemos mediante el procesamiento de tejidos, que es, como les decía, cambiar el agua que tenemos en las células por alcoholes, y luego esos alcoholes cambiarlos por otra sustancia que es transparente también y que es distinta de los alcoholes y que se queda fija por mucho tiempo, que es la parafina. Y la parafina es un tipo de cera, ¿no? Y una vez un tejido que ya está en parafina puede durar años, años. O sea, a temperatura ambiente, ¿no? Obviamente, ¿no? En el calor. Con los cuidados. Claro. Dura muchísimo tiempo. Hay estudios súper interesantes de células, bueno, de enfermedades, que se hicieron sobre bloques de tejido ya procesado de este modo, como les contaba, o sea, ya vuelto unos bloquecitos de cera que hacemos nosotros, y que se estudiaron 100 años después de ser procesados. Pues está muy interesante todo esto de la patología, pero por el momento tenemos que hacer una pausa y ahorita regresamos para seguir hablando con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Raquel Navarro. ¡No te vayas! ¡Solo es una pausa! ¡Regresamos! ¿Qué ciencia con eso? De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 2 y 20 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya regresamos a ¿Qué ciencia con eso? El día de hoy estamos hablando acerca de ¿qué ciencia con la patología? Antes de continuar con el tema, les recordamos los servicios que ofrece Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2 Chalco ofrece orientación gratuita. Y para más informes pueden contactarse al teléfono 3092-1246 en un horario de atención de 7 a 20-30 horas. Por su parte, Alcohólicos Anónimos, la oficina intergrupal Paso 12, también ofrece orientación gratuita y para más informes pueden contactarse al teléfono 55-83-08-1923 con un horario de atención de 10 a 18 horas. Previo al corte, nuestra invitada nos platicaba acerca de cómo es el proceso para poder estudiar los tejidos del cuerpo. Nos comentaba que ella debe de conocer todos los tejidos sanos de nuestro cuerpo y después poder distinguir cuando un tejido está enfermo. Entonces la pregunta sería, ¿cómo pueden hacer esa distinción? Cuando tú ves un tejido enfermo en el cuerpo, ¿cómo puedes saber de qué enfermedad se trata o cómo es el proceso? Bueno, es que eso es lo padrísimo de la patología, porque primero, pues tienes que estudiar y conocer. O sea, cuando te digo estudiar y conocer, esa es la especialidad de patología, ¿no? Durante la carrera lo ves muy someramente. O sea, aprendes a distinguir, ah, esto es un ojo. Ah, esto es una vejiga, ¿no? Muy someramente. Uh-huh. Y ya cuando estás estudiando patología, entonces realmente aprendes a distinguir la vejiga en todos sus estadios, ¿no? Los tejidos de vejiga en el feto, en el niño, en el adulto, o sea, hombre, mujer, y en la vejez, ¿no? En condiciones que no son llamadas enfermedades, sino etapas del cuerpo. Eso lo tienes que saber. Es el programa de patología, lees muchos libros, ves muchas imágenes, ves muchas laminillas, que es lo que nosotros vemos, que son los pedacitos de vidrio donde se extienden los tejidos. Que eso es lo que sale siempre en los programas, así donde pasan a un científico viendo al microscopio. Lo que está viendo en realidad es una laminilla, o sea, un vidrio debajo de la luz del microscopio. Eso es lo que vemos nosotros. Entonces, aprendes todo eso en los libros y durante tu especialidad. Y lo otro, que es lo que preguntaste, ¿cómo distinguimos la enfermedad? Ahí es donde va el por qué somos médicos, ¿no? Porque somos médicos y porque no somos otra especialidad que no tenga nada que ver con la medicina y que nada más identifique tejidos. Porque nosotros tenemos que saber relacionar cómo una enfermedad es macroscópicamente, es decir, los síntomas que da, cómo se origina, las consecuencias que tiene, para ver esas consecuencias en el tejido. Y simplemente son anatómicamente, son distintas. O sea, con decir anatómicamente quiere decir que el estudio de los tejidos es como anatomía a muy bajo nivel, ¿no? Entonces, una célula, por ejemplo, una célula del cerebro que sea sana en un adulto se ve de un modo, ¿no? Y cuando está enferma se ve de distintos modos, digamos así, de 5 modos. Puede estar muy gorda o puede estar muy roja o puede estar muy pequeña y muy hipercrómica, o sea, muy coloreada. O puede tener muchas células inflamatorias alrededor. Y nosotros sabemos identificar que en qué enfermedad la célula se ve muy roja y en qué enfermedad se ve rodeada de células inflamatorias. Porque somos médicos, tenemos que saber medicina, ¿no? Y así es como vas llegando a un diagnóstico cuando ves el tejido. Tú no puedes, que eso es un mito, ¿no? Así de, ah, oh, sí, yo no sé nada de medicina y no conozco al paciente, y dénmela la laminilla. Y te voy a decir así mágicamente en mi bola de cristal que este paciente tiene esclerosis múltiple. No, así no es la patología, eso es un mito. Lo que pasa en todas las series de medicina. Ajá. Ah, ¿no era así? Ah. No, algo que pasa, que me encanta a mí, por ejemplo, me acuerdo de Dr. House, ¿no? Que dice Dr. House, un internista, que es otra especialidad. Dice, ah, sí, es que este paciente por los síntomas, ¿no? Tiene amiloidosis, yo creo que tiene amiloidosis. Ya, háganle rojo Congo. Rojo Congo es un estudio de oro, así se llama gold standard, ¿no? Es como decir la prueba para decir que tiene amiloidosis. Y entonces va a Dr. House y no sé cómo hace, o sea, no sé en qué momento tomó la biopsia, ¿no? Porque eso lo hace un cirujano. Entonces Dr. House toma la biopsia y luego se va al cuartito de al lado y se sienta frente al microscopio y dice, ah, oh, sí, tiene amiloidosis. Y entonces, ay, ¿en qué momento cortó y tiñó y además estudió toda la patología, ¿no? No, no, o sea, al Dr. House le faltó ahí en ese pedacito al patólogo. Por eso no conocemos tanto de patólogos, porque los omiten en las series. Exactamente. Y es que los patólogos lo que solemos hacer es escribirlo, ¿no? Entonces ya hicimos todo eso, pasamos por los tejidos, que es un proceso largo, y escribimos nuestro diagnóstico. Ah, sí, este paciente tiene amiloidosis. Y entonces le damos el papel al médico internista, o sea, al médico que sí va a ver al paciente. Y por eso el paciente es que jamás se entera, ¿no? Dice, pues sí. Pues sí, fue amiloidosis. Por eso de que no tenemos tanto contacto, ¿no? Y no conocemos muchas veces el trabajo del patólogo en el proceso del diagnóstico de la enfermedad. Y eso es muy interesante porque es parte de cómo ha cambiado la medicina. La medicina cada vez es más interdisciplinaria, ¿no? Los médicos, o sea, los galenos antiguos, que eran estos médicos que casi mezclaban, o sea, mezclaban la ciencia con el arte de diagnosticar, eran médicos solitarios, ¿no? Muy loable y maravilloso. Pero eso era antes, hace mucho tiempo, en donde el médico sí realmente hacía todo. O sea, el médico hacía desde eso, desde platicar contigo y escuchar lo deprimido que estabas porque no te iba bien en las cosechas, qué sé yo, hasta diagnosticarte. Ahora no, ahora normalmente es un grupo de médicos, cada quien haciendo su especialización para llegar a un diagnóstico todos en equipo. Bueno, y platicando esto con estas relaciones con otras profesiones, ¿de qué otros profesionistas o qué otras especialidades, igual de la ciencia, se relaciona un patólogo? Ah, bueno, especialidades de la ciencia, más allá de la medicina. Yo creo que con lo que nosotros nos relacionamos más, pues es con la biología. Dentro de la biología, bueno, tanto los que estudian los tejidos como la biología molecular ahora, ¿no? O sea, ya técnicas más avanzadas que combinan los estudios biológicos con los estudios tisulares con estudios genéticos, por ejemplo. Y ahora, muy recientemente, lo que está en boga ahora en patología es la patología digital, que eso nos está costando mucho trabajo, yo creo que en general a los patólogos, porque no es algo tan sencillo como decir, ah, sí, pues una máquina va a hacer lo que tú hacías, ¿no? Que es difícil, es lo mismo que el sueño es utópico de decir, ah, pues voy a un cajero, escribo lo que siento y ya me diagnostico. Es difícil llegar ahí, pero sí tiene mucho que ver con digitalizar todo el archivo de imágenes que nosotros tenemos hasta ahora en laminillas y en libros, pues ahora es meterlos a grandes bases de datos que pueden por sí solas, o ya sea o hasta llegar a un diagnóstico, o al menos adelantar mucho en el camino, ¿no? Y decirte, por ejemplo, a ver, tú me diste a un niño enfermo, o sea, me das una biopsia, ¿no? Random, así, de un niño enfermo, y yo llego, o sea, yo programa completamente digital, diseñado por a lo mejor un físico, un científico de datos, muchos científicos que se dedican a biotecnología, y diseñan un programa que llega hasta decir, esta es una enfermedad autoinmune, y es una enfermedad autoinmune que se da en este tipo de población. Y ya se lo deja al médico internista, y entonces el médico internista ya nada más va a ponerle las cerezas al pastel, ¿no? A buscar, bueno, en este paciente en particular, ¿qué tengo yo que me pueda permitir ya cerrar el diagnóstico? Yo creo que eso pasa en muchas ramas, ¿no? De la ciencia. Yo también, en el área biológica, quizás he observado también, por ejemplo, que se toman estas fotos satelitales y ya te pueden decir qué tipo de vegetación hay. A través, por ejemplo, de la absorción que tienen cada una de las plantas que están ahí y la luz que emite. Entonces, el simple programa te puede decir qué tipo de vegetación hay, ¿no? Entonces, creo que sí, ese avance tecnológico pues puede ayudar, pero pues, a veces se necesitan de todos modos a las personas, ¿no? Porque hay cosas que todavía no se claro, y además, interpretar, ¿no? Exacto, además para construirlo. O sea, en el proceso de construir esas nuevas herramientas, pues participan todas esas disciplinas, ¿no? Sí, entonces ahora con esta nueva rama de la patología, ¿cuál sería el papel del patólogo? ¿Hacer la asesoría? ¿Ustedes harían estas nuevas bases de datos? ¿Ustedes estarían atrás del proceso para ver que toda esta parte automatizada funcione bien? ¿O cuál sería? O sea, cuando dices que les está costando a los patólogos ahora, ¿exactamente a qué te refieres? Bueno, son dos cosas. Primero me decías que en qué podríamos aportar nosotros. Creo que son dos cosas principales. Uno es en dar los datos, ¿no? O sea, capturar, por ejemplo, esas imágenes. Nosotros en este momento somos los que sabemos identificar rápidamente, sin tener que pasar por una máquina, decir, esta es la imagen de esta enfermedad, ¿no? Y entonces ayudar a hacer las bases de datos. Nosotros no las vamos a crear porque habrá otros que las transformen, ¿no? Pero nosotros les damos el material. Ese es el primer paso. Y lo otro es orientar a la hora de la clasificación, porque ya esas, bueno, esos programas, esas herramientas, dirán, bueno, estas son las enfermedades del corazón, por ejemplo. Y nosotros tendríamos que evaluar, ah, sí, realmente estas son enfermedades del corazón y no se está confundiendo nuestro programa con enfermedades del músculo esquelético, por ejemplo, ¿no? Sí, a ver, y hablamos de estas otras ciencias, otras áreas del conocimiento que apoyan a la patología, pero pues también, ¿cómo es la relación que tienen ustedes con otras especialidades médicas, con otras áreas de la medicina? Pues eso depende mucho de qué subespecialidad dentro de la patología hagas. Pero en general la patología es, sí, muy general y tenemos que ver con todas las enfermedades. Así que yo creo que los médicos con los que más interacción tenemos principalmente son los cirujanos, porque son los que toman la mayoría de las biopsias. Hay biopsias que puede tomar un médico general o incluso nosotros, ¿no? O otro tipo de médicos, un neumólogo, qué sé yo. Pero la mayoría de las biopsias las toma un cirujano. Y el otro especialista con el que tenemos mucho que ver, pues, son los internistas, que son los que finalmente integran los diagnósticos de un paciente. Cuando ya está internado precisamente en un hospital o que tiene una enfermedad crónica, ellos son los que nos mandan los datos del paciente y con los que nosotros hablamos para llegar a un diagnóstico. Y fuera de eso, pues nos tenemos que ver con los neumólogos, con los pediatras, con los nefrólogos. Depende de qué afección vayas a ver tú. Lo que tiene la patología es que tiene que ver con todas las enfermedades del humano. Entonces, pues hay desde patólogos que ven los ojos, o sea, patólogos oftalmológicos, hasta patólogos nefropatólogos, neuropatólogos, patólogos pediatras o patólogos oncólogos, por ejemplo, ¿no? Los que ven el cáncer. Así que finalmente, pues todas estas enfermedades se manifiestan en cualquier tejido, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Entonces, está en todos los tejidos donde se manifiestan las enfermedades. Pero además, hay algo en medicina, como les decía antes, que cada vez es más interdisciplinaria. Una de las formas de diagnosticar que es muy reconfortante y es muy divertida además son los comités. Entonces ya los médicos no es un médico en solitario que se pone a pensar todo el caso ahí él solo, quizá con sus estudiantes, ¿no? Sino que se forma un grupo, un comité que revisa el caso y entonces viene el médico que exploró al paciente y que interrogó al paciente y dice, ¿no?, lo que él encontró, lo que él piensa, lo que puede aportar. Y viene el radiólogo, que es el médico que ve las imágenes, por ejemplo, el que hace las tomografías, los rayos X, y dice, ah, yo por imagen encontré esto. Y viene el cirujano y dice, ah, yo puedo hacer la toma de esa biopsia, pero es que no puedo entrar por ahí. O sea, aunque tú me digas, ah, sí, es que sácale un pedacito de atrás del riñón al paciente. Yo soy el cirujano y yo te digo que no puedo entrar por el sitio donde tú me estás diciendo. Y viene el nefrólogo y dice, pero es que este paciente ya tiene dañado el riñón, tú no le puedes meter, por ejemplo, el contraste para ver el estudio que tú quieres. Y así. Un comité es un grupo de especialistas en el que todos hablamos desde nuestro ángulo de especialidad en pro de ese paciente, ¿no? Para que nadie se quede con la duda, porque pues por eso somos especialistas. Yo, por ejemplo, soy patólogo y no sé cómo, por ejemplo, no sé cómo aplicar un medio de contraste o a veces no sé interpretar un estudio de imagen súper especializado, ¿no? Para eso está el especialista en la imagen. Eso sí se parece más a lo que hemos visto en las series. Ajá, ahora, ¿no? Se juntan todos los doctores. Ajá, y se pelean con la sangre. Vamos a ir a la canción científica de la semana. Vamos a poner nuevamente al grupo británico Coldplay con la canción Adventure of a Lifetime o Aventura de una Vida, que es del año 2015 y pertenece a su séptimo disco A Head Full of Dreams. Y recordando que en este grupo el guitarrista John Buckland estudió astronomía y matemáticas y el baterista Will Champion estudió antropología. Los dejamos con Coldplay. me wants to dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds. And I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. I feel my heart beating. You make me feel like I'm alive. Del día de hoy, nuestra invitada nos estaba hablando un poco acerca de cómo se está estudiando la patología hoy en día, pero a partir de eso nos surge la duda, ¿cómo se originó el estudio de la patología? ¿Cómo era antes? Bueno, la patología empezó con el estudio de los muertos, en realidad. Primero de los animales muertos y ya después de los cadáveres de humanos muertos, ¿no? Tan es así que cuando empezaron a estudiar vivos, bueno, a estudiar tejidos in vivo, que es de donde viene lo de biopsia, hasta fueron condenados, ¿no? Vesalius, por ejemplo, que es un anatomista muy famoso, que fue el que inició con las disecciones de tejidos y las descripciones de los tejidos para desbancar todo ese conocimiento que había antes basado en estudios de animales. Él empezó a estudiar humanos y a describirlos, a dibujarlos, describirlos. Y estudiaba cadáveres y no les gustaba mucho a los demás, pero decían, bueno, está bien, déjenlo. Pero que no se atreviera a estudiar a alguien vivo. De hecho, hasta fue condenado y perseguido, y qué sé yo, por eso. No recuerdo bien la historia de cómo sería el vivo. Pero eso que era tan condenado antes es lo que terminamos haciendo ahora. No necesitas morirte para que te estudien. Y la patología surgió así. Estudiábamos cadáveres y se hacía una correlación, así se llama, una correlación clínico-anatómica o clínico-patológica, con los síntomas que el paciente había tenido y ver qué habían causado en los tejidos. Así aprendimos a ver cómo se veían las enfermedades. Por ejemplo, un paciente que se había puesto todo amarillo y que le había crecido la panza porque estaba llena de líquido y que dijimos es que se murió porque se enfermó del hígado. Lo supimos porque cuando lo abrimos, ya muerto, ese hígado no estaba normal, estaba chiquito, todo duro, hecho como una piedra, una bola de piedras. Y ese hígado, dijimos, es que aquí está la enfermedad. Y cuando lo vieron al microscopio, vieron cómo se comportaba un hígado que estaba dañado, que estaba enfermo. En este caso, lo más frecuente era porque pues, era alguien que tomaba mucho alcohol. Y así aprendieron a describir todas las enfermedades. Así nació la patología. Y pues fue avanzando hasta que ya pudimos estudiar a los pacientes vivos, ¿no? No necesitábamos que se murieran, sino agarrabas un pedacito del paciente y ya estudiabas la enfermedad que ya habías descrito antes, que ya conocías. Entonces, primero empezamos conociendo cómo era el tejido enfermo y ya después se conoció ya cómo era el tejido en condiciones sanas. Sí, fíjate, en realidad sí. Lo más antiguo, lo realmente antiguo, era conocer los tejidos enfermos, porque en realidad no es que fueras a abrir cadáveres para estudiarlos, muy antiguamente, ¿no? Pero más o menos por la época de Vesalius que les digo, pues sí empezaron a estudiar a los tejidos sanos, porque estudiaban todos los cadáveres, ¿no? Random, o sea, estudiaban a los cadáveres, por ejemplo, de los malhechores, que eran colgados en la horca, y pues se supone que no estaban enfermos, era gente joven, realmente fuerte, qué sé yo. Los estudiaban y veían cómo era un tejido de una persona que estaba descrita como sana. Y ya después estudiaban a los muchos menos que eran los tejidos enfermos. Y ya desde ahí se empezó la comparación. Ajá, el estudio comparativo. De hecho, así se llama, anatomía comparativa. Y antiguamente, ¿qué tipo de herramientas utilizaban para estudiar los tejidos? Ahora nos mencionas que una herramienta muy importante es el microscopio, pero antes de eso, ¿cómo le hacían? Pues antes del microscopio estaban los ojos, ¿no? Los ojos y las manos, porque además no te ponías guantes ni nada, no había ese tipo de asepsia, no había conocimiento de eso. Y de ahí surgen todas esas descripciones tan interesantes y fantásticas de los humores, ¿no? Y así de, ay, es que cuando este tejido está verde es porque está dañado. No sabemos por qué está verde en el microscopio, ¿no? No sabemos qué es lo que está pasando dentro de las células, pero vemos que el tejido está verde. Entonces antes lo único que se utilizaba eran los cuchillos para abrir y los sentidos. Manos, o sea, el tacto y la vista. Y el uso del microscopio fue el que le dio el boom a la patología, por eso se convirtió de una ciencia anatómica, macroscópica, donde solamente veíamos lo que nuestros ojos alcanzaban a ver, a una ciencia de tejidos, o sea, una ciencia histológica, con el uso del microscopio óptico, que es el sencillo, el de luz, que todos conocemos, el más popular. Hay otros tipos de microscopios, ¿no? Por ejemplo, el microscopio electrónico, que tiene una resolución muchísimo más amplia, en el que puedes ver organelas de las células, o sea, las partes más pequeñitas de las células, pero que finalmente en patología tiene usos muy restringidos. O sea, realmente ya lo supimos y lo describimos, pero nos dimos cuenta que no nos servía mucho saber si este túbulo estaba torcido, ¿no? En las células. La mayoría de las células no estaban enfermas y tenían un túbulo torcido, por ejemplo. No significa gran cosa. Pero hay otras enfermedades, pocas, en las que sí importa y sí es la gran cosa que un túbulo esté torcido, una organela esté torcida. Y ahí es donde utilizamos el microscopio electrónico, por ejemplo. Y, por ejemplo, contrastando antes del microscopio y después del microscopio, ¿qué tipo de enfermedades podían diagnosticar antes? ¿Qué tipo de enfermedades se pueden diagnosticar hoy en día, por ejemplo? Antes de la herramienta y posterior a la herramienta, que es el microscopio. Antes del microscopio, como les decía, todo era muy anatómico y todo se basó mucho, por ejemplo, en las enfermedades del desarrollo. Ustedes van a ver que en los museos, por ejemplo, de patología o de medicina, hay un montón de fetos. Ahí están todas las malformaciones que podía haber en el organismo o las malformaciones que había no ya en fetos, sino en las personas que morían por otra cosa y que descubríamos así de, ¡ay, solamente tiene un riñón en vez de tener dos! O, ¡ay, el corazón está al revés! ¿Cómo pudo vivir todo este tiempo si tiene el corazón al revés? Eran enfermedades más anatómicas y del sistema osteomuscular, principalmente. Y ya con el advenimiento del microscopio, nos creímos que ya lo sabíamos todo, ¿no? Y uy, vino el boom de la descripción de las enfermedades, y ahí son los grandes tratados de anatomía patológica, que por eso se llama anatomía patológica, ¿no? Es decir, cómo se ve el organismo enfermo. Y pensamos que ya lo sabíamos todo, y empezamos a describir desde el Alzheimer hasta las enfermedades del desarrollo, o enfermedades de los niños, enfermedades que se daban durante el embarazo. Y ahora estamos en una tercera etapa en donde decimos, pues es que eso ya también es insuficiente, porque ahora tenemos el boom de la biología molecular. Y entonces, si tú no te sabes la mutación que está causando este tipo de enfermedad o este cáncer en particular, o no sabes cuál es la alteración genética que está predisponiendo a que este paciente con cáncer responda a este tratamiento y no a otro, entonces pues no me sirve que tú hayas llegado a diagnosticar esto con el microscopio. Otra vez nos sentimos ansiosos de que no podemos llegar a conocerlo todo porque las herramientas ya tienen mayor alcance que el microscopio. Claro. De ahí la importancia de estarse actualizando todo el tiempo, ¿no? Las enfermedades van cambiando y, como dices, las herramientas se van mejorando, ¿no? Y cada vez se sabe más y más. Así es. Bueno, me surgió la duda de si, como los patólogos nos platicas que están muy relacionados con diagnosticar la enfermedad, ¿qué tan involucrados están en encontrar la cura de las enfermedades? Eso es súper interesante porque antes la patología fue clave para llegar al diagnóstico y ahora nos dicen, pues no se queden cómodos ahí, ¿no? Es muy cómodo decir, ah, pues yo ya diagnostiqué, ya, chao. En estos tiempos hay que tratar de ayudar al tratamiento del paciente lo más posible. Entonces, en patología, y sobre todo, por ejemplo, en patología oncológica, existe el estudio, bueno, la interrelación de la patología con la biología molecular de modo que tengamos predicción sobre la respuesta a los tratamientos, por ejemplo. Eso es una. Saber si este tratamiento le va a servir a este tipo de pacientes, porque ya hemos visto que en otros no ha funcionado, ¿no? Y para eso nosotros somos claves en el sentido de orientar el examen que sigue e interpretarlo y decirle al oncólogo médico, es que este paciente tiene esta mutación. Esta mutación predice que va a responder a este tratamiento y no a este otro. Y lo otro es el pronóstico. Muchas veces dijimos, pues es que este paciente, o sea, aprendimos que, por ejemplo, el cáncer de páncreas es fatal en la mayoría de los casos. Los pacientes no van a sobrevivir más allá de un año, aprendimos, por ejemplo. Y entonces, hasta este momento, aparte de saber la predicción de la respuesta a los tratamientos, decimos, bueno, es que este paciente ya no lo operes. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Operarle aquí y la metástasis que tiene acá y dejarlo sin poder comer y no? ¿No? Entonces tú dices, ya, hasta aquí. En ese comité que les platicaba hace rato. Y entre todos decidimos, bueno, el mejor tratamiento para este paciente es ayudarle a que tenga una buena calidad de vida en este tiempo. Pues sí, vemos también cómo a través de este conocimiento que se genera, las nuevas especialidades, vimos que se integran estas ciencias de la computación, por ejemplo, también a la medicina, ¿no? Entonces, pues se va haciendo más complejo, ¿no? El caso de la patología, pero en muchas otras áreas, ¿no? También. Y antes de irnos a la pausa, les queremos recordar los servicios que ofrece el Grupo Niebla en cuanto a corrección de estilo. Ellos realizan también revisión de ortografía, gramática, sintaxis y vocabulario. Pueden acercarles sus documentos como tesis, tesinas, artículos, ensayos, para que los apoyen en esta corrección de estilo. Y se pueden comunicar con ellos y pueden pedir sus cotizaciones al teléfono 55 60 61 66 97. En unos momentos regresamos para saber más de qué ciencia con la patología. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 2 y 48 minutos. Mantente informado sobre la actividad del volcán Popocatépetl. No hagas caso a rumores. Mantente atento a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Te invitamos a consultar los siguientes sitios y cuentas oficiales: www.gov.mx/cenapred. Y en Twitter, consulta las siguientes cuentas: Luis Felipe Puente, Coordinador General de Protección Civil del Estado de México, @LuisFelipe_P. Protección Civil del Estado de México, @PCivilEdomex. Secretaría General del Gobierno del Estado de México, @SGGEdomex. La información es parte de la prevención. Parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya regresamos a nuestro último bloque del día de hoy. Estamos hablando acerca de qué ciencia con la patología. Habíamos mencionado que la patología en sí es una especialidad de la medicina, pero ¿esta todavía se puede especializar más? ¿Existen subespecializaciones de la patología? Sí, sí las hay. De entre las subespecialidades que hay, una de las más conocidas es la patología postmortem. La patología postmortem es como había surgido la patología, estudiar los tejidos ya que se murieron principalmente por alguna enfermedad, ¿no? Y otra cosa, o sea, otra subespecialidad, es la patología forense. La patología forense es la que sí tiene que ver con criminalística, ¿no? Por ejemplo, con heridas por arma de fuego, accidentes, este tipo de cosas que todo mundo cree que... O sea, ve un patólogo y cree que todos somos Dexter y que todo mundo está viendo a ver si el muerto fue asesinado y si murió después de 2 horas o después de 4 horas de intensa agonía. Esa es otra rama, ¿no?, de la patología. Están también la patología, por ejemplo, pulmonar, que está muy en boga en países pues industrializados, ¿no? Donde el cigarro en los últimos años causó tantos estragos y ahora hay un montón de enfermedades pulmonares que se estudian a nivel histológico. La patología pediátrica, la patología prenatal, la patología quirúrgica es la más amplia, digamos así, que es el estudio de todas las biopsias. La patología que ve solo los líquidos, que decíamos hace rato, o sea, que es la citopatología. Bueno, hay varias otras, ¿no? Neuropatología, hay varias. Por ejemplo, de la patología pulmonar que les estaba platicando. Imagínense, en todos los institutos que hay dentro del país, hay un departamento de patología que está especializado en eso. En el Instituto Nacional de Cardiología, el departamento de patología de ahí es especialista en cardiopatías. En el Instituto Nacional de Rehabilitación son especialistas en enfermedades neuromusculares. En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias están los patólogos respiratorios, los neumopatólogos. Y, por ejemplo, los patólogos de ahí estuvieron estudiando, y con permiso del doctor César Rivera, que es el jefe de patología de ahí, gran amigo mío, estuvieron haciendo estudios ahora con lo del COVID, por ejemplo, en los tejidos de esas personas. Claro, con su debida protección, ¿no? Porque no sabíamos cómo era todavía la transmisión de estos organismos, cómo podían infectarte a ti, aunque ya el paciente esté muerto y no está generando aerosoles, qué sé yo, los procedimientos que haces para estudiarlos sí generan aerosol. Entonces, ya bien protegidos y todo, iban a tomar muestras de los cuerpos e incluso publicaron sus resultados y encontraron, por ejemplo, alteraciones en la mucosa respiratoria, ¿no? Que todo el mundo dice, ah, es que el COVID te da anosmia, por ejemplo, ya no distingues bien los olores o ya no te saben las cosas igual. Estos patólogos vieron que había, por ejemplo, mucha inflamación alrededor de los nervios, que los nervios son los que nos dan, los que nos permiten tener esas percepciones de los órganos de los sentidos. Descubrieron eso y lo describieron. Y así es como se van ayudando a descubrir nuevas enfermedades, como es el COVID, por ejemplo. Esa es la patología pulmonar. Está también la patología oncológica, que es precisamente la alta especialidad en la que yo trabajé y trabajo, en la que estudiamos los tumores, que les decía que estudiamos tanto desde diagnosticar el tumor hasta ver qué tipos de tratamientos son los que pueden ayudarle más al paciente. Entonces tenemos que clasificar un tumor que antes decían, ah, pues es que le salió un tumor de la cabeza. Ahora nosotros tenemos que súper clasificarlo para identificar cómo tratar a ese tumor. Y no solamente eso, una cosa es el tratamiento. Otra cosa en la que participa patología es, por ejemplo, la prevención. Hay programas de prevención. Ustedes escucharán, por ejemplo, del cáncer cervicuterino. El cáncer cervicuterino, antes del cáncer de mama, que ahora mata más mujeres. Antes era el cáncer que más mujeres mataba. Cáncer de cervix, del cuello del útero. Y ese cáncer se puede identificar muy tempranamente. Y si tú lo identificas cuando es pequeñitito, lo puedes quitar y la paciente puede estar bien por mucho tiempo. Incluso puede sentirse curada. Entonces, ¿cómo identificamos eso? Con programas de tamizaje, se llaman. O sea, que es a toda la población hacerle un estudio que sea barato, que pueda llegar a todos, que no requiera grandes herramientas para obtener muestras y que pueda diagnosticarse más o menos rápido. Y eso es la citología, el famoso Papa Nicolau, la gente lo conoce como Papa Nicolau. En eso también trabajamos los patólogos. Y hay otros tipos de tamizaje para cáncer en otras cosas. Ustedes encontrarán las biopsias de cuando a alguien le duele mucho la panza y entonces le hacen una imagen por dentro con una camarita y le toman una muestra. Nosotros tenemos que diagnosticar en esa muestra si hay una lesión que ya esté dañando el tejido como para que ahí salga un cáncer. Esas se llaman lesiones preneoplásicas. Entonces, así como identificamos el tejido sano y el tejido ya enfermo, aprendimos a identificar las lesiones preneoplásticas, o sea, antes de que se formara el cáncer. Y ahora las distinguimos y decimos, cuando un tejido está así de dañado, cuando presenta estos cambios, más o menos tiene un periodo, digamos, de 10 años, en los que si no haces nada, va a tener un cáncer. Eso se llama lesión preneoplásica y eso es lo que nosotros identificamos. Y eso es en lo que nos puede ayudar mucho toda esta tecnología digital. Entonces, en todos estos lugares donde hay patólogos, ¿todos estarían participando en este sentido en la investigación o solamente en estos centros muy especializados? Normalmente sí participas en la investigación porque, aunque sea ayudando a recabar datos, participas, ¿no? Y más que investigación, participas en la enseñanza. Los patólogos, como les decía, son maestros de materias troncales en la carrera de medicina. Y también ayudas a formar a los residentes, que son los que están estudiando la especialidad. Y para llegar a ser un patólogo, ¿cuántos años hay que estudiar? Para llegar a ser patólogo tienes que ser médico primero. Para ser médico primero tienes que estudiar aquí en México 6 años, más hacer el internado, perdón, el servicio social, más, yo lo digo, trabajar, o sea, ser médico, diagnosticar pacientes, ver a tus pacientes, porque eso te va a dar una experiencia invaluable. Ya que trabajaste como médico, entonces haces la especialidad, que son 3 o 4 años en dependencia de la universidad en la que estudies, y luego haces una subespecialidad, que puede ser desde 1 hasta 1 o 2 años, normalmente no hay más largo. ¿Y hay patólogos que pueden tener más de una subespecialidad? Sí, pero realmente eso no pasa tanto, porque la especialidad es más bien muy vertical, ¿no? Te vas dirigiendo hacia algo y te vas verticalizando cada vez más. Por ejemplo, eres patólogo-oncólogo y luego haces, no sé, biología molecular. Pero que tú hagas patología oncológica y también patología pediátrica está difícil, porque ni siquiera tienes campo para poder trabajar en los dos lados. De poder se puede, pero no es lo que normalmente pasa. Lamentablemente ya estamos casi por terminar, pero antes de eso vamos a pasar a nuestra sección de Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. Recomiéndanos, Raquel, por favor, algo sobre divulgación para que nuestros escuchas se acerquen a la patología, por favor. Bueno, dentro de patología, lo más emocionante que hay son las enfermedades del cerebro. Entonces, hay un libro que, sin ser necesariamente de un patólogo, habla sobre patología, sobre cómo se estudia la patología y cómo empezó a estudiarse la patología. Es de un tal Sam Kean y se llama Una historia insólita de la neurología. Trae casos clínicos, es decir, cómo actuaban los pacientes cuando se enfermaban y que todo el mundo los llamaba locos y cómo los fueron diagnosticando. Ahí habla precisamente de Vesalius, cómo abría los cuerpos, cómo los estudiaba. Está muy bien, es un lenguaje muy fluido y está muy divertido. Ciencia para llevar. Bueno, ya se nos terminó el tiempo, lamentablemente, pero esperemos que les haya gustado el programa y que se hayan enterado un poco más sobre esta rama de la medicina que no es muy conocida. Te agradecemos mucho, Raquel, por haber estado con nosotros el día de hoy. Esperamos que se pueda repetir en otra ocasión. Bueno, pues yo les agradezco mucho haber estado aquí. Ojalá les haya contagiado un poquito de lo divertido que es, porque realmente es divertida la patología. Divertida, interesante, y es para gente muy curiosa, que le gusta leer mucho. Gracias a ti, Raquel, y gracias por escucharnos. Y los esperamos la próxima semana en otro programa de ¿Qué ciencia con eso? Hasta la próxima. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué ciencia con eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir tus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook. ¿Qué ciencia con eso? Sintonízanos la próxima semana a través de La Voladora Radio. ¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.